sobrevivió de todo ese amor que tenía. Nada, nada que rescatar, solo el sabor de esos días. Nada existe si no tengo amor. Nada vale más que la emoción de tenerte entre mis brazos bajo el sol. De tenerte entre mis brazos bajo el sol. Oh, oh, oh. Hey, yeah. Ay, ay, ay. Bajo el sol.